ya para no soñar contigo. Dulce muñeca, nunca caerás en el olvido. Aún no me he ido, eres mi Barbie. Yo quiero ser tu Ken. Viajar al paraíso, puedo llevarte hasta el Edén. Yo te espero mientras tú vienes envuelta en llamas. Esta noche veo mil estrellas por mi ventana. ¿Cuál de ellas será la que hacia ti me guíe? Felicidad la siento cada vez que me sonríes y me miras a los ojos con tu rostro de felina. Sabes que me depuras cualquier tipo de toxina. Tú la princesa del cuento y yo soy como Godzilla, intentando esconderme bajo tu paraguas lila. Tú aniquilas las alas de este pobre halcón que vuela sin rumbo fijo directo hacia tu balcón. Es mi canción triste, un púgil al que heriste, divertido va un rato como si solo fuera un chiste. Quiero ser tu pañuelo para secar tus lágrimas. Quisiera ser tu libro para hacerte pasar página. Imagina un mundo de color rosa y azul clarito. Imagina que tú y yo tocamos el infinito y levito las veces que pasas por mi lado. Eterna condena del hombre enamorado. Acostado pienso en ti hasta que asoma la mañana. Solo quiero una noche más de delito entre tus sábanas. Allá donde voy siempre conmigo te llevo. Fue todo culpa mía por no pasar el relevo. Me refugio en un bar para llorar, por eso bebo. Quiero olvidarte y algo me dice que no debo. Quiero ser como la brisa que acaricia tu pelo. Quiero ser como la luna y fundirte con mi velo. Quiero ser capaz de darte mi anhelo. En esta madrugada fría no existe el recelo. Se lo llevo el aire y lo convierto en hielo. Puse la mano en el fuego y por poco me congelo. Soy tú, vas del suelo. Yeah. No quiero nada más que tus alas en mi vuelo. Que mi alma ya está rota. Dejo que tu amor me corte como una espina que brota. Sigo siendo yo aquel niño que bajo su rostro llora. Es consciente que no lo puede evitar y se enamora. Cada paso pisa fuerte, hace ver que nada le puede afectar ni doler, aunque todo le importe. Sigue solo, sufre sintiendo el frío. Con un cuerpo de hombre pero aún sigue siendo un crío. Siento que ya no existo y desisto siendo un ser que vaga lento y entre sombras me despisto. Siento que eres el sueño que no quiero despertar. Eres un ángel que cae y no quiere dueño al volar. Fácil es amarte, te siento sin tenerte. Y subo cada noche del infierno para verte. Lo que siento es fuerte y jamás debí perderte. Porque ya no me separa de tu lado ni la muerte. Eres mi deseo cuando llega la mañana y te deseo. Cuando estoy solo en la cama, no tengo solución. Hago del amor un drama, esto sí es dolor y se clava como una daga. Y lo resisto, insisto, que yo cambie sí, pero ahora sigo siendo el mismo. Y te suplico, deja que sea yo tu caballero, aunque tenga un color confuso. Siento que estás conmigo y sé que yo peco de iluso. Eres todo para mí, me curas cualquier herida. Y yo solo formo parte de una parte de tu vida. Idealizo tus defectos, son la perfección. Solo tú haces que lata mi fogoso corazón. Cuando veo que en tu cuerpo no hay lugar para la errata, Dios creó la situación y yo esta dulce serenata.